trompeta y mi papá es cosa de tradición, patrimonio familiar, motivo de inspiración, resonador de mi sueño, rasgo del cielo el silencio, fue néctar de los holgorios, yo no la puedo olvidar. Yo no sé por qué será, yo no lo puedo evitar. Cuando escucho una trompeta, me suena la de papá. Yo no sé por qué será, yo no lo puedo evitar. Cuando escucho una trompeta, me suena la de papá. Que traigan el tiple y el clarinete, yo quiero escucharla por siempre. Que traigan el tiple y el clarinete, yo quiero escucharla por siempre. En esta vida que te marcan para siempre, quedan del alma prendida, de vocación permanente. Ahora se encuentra muy triste, dejando el tiempo pasar. Mi padre solo la mira y yo no la sé tocar. No sé por qué será, yo no lo puedo evitar. Cuando escucho una trompeta, me suena la de papá. Yo no sé por qué será, yo no lo puedo evitar. Cuando escucho una trompeta, me suena la de papá. Que traigan el tiple y el clarinete, yo quiero escucharla por siempre. Que traigan el tiple y el clarinete, yo quiero escucharla por siempre. Este es un homenaje a mi padre, Óscar Lemus, su trompeta y a la mejor mamá, Clara Lanciano.